en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. ¿Qué pasó con el matrimonio de periodistas de Concepción? Francamente, no cierra la información sobre el caso. Cualquiera sabe que elegir el lugar donde te vas a meter un tiro en estado de emoción violenta no es posible y la cabeza es el recurso más rápido. Eso si fuera así. Asesinar a tu compañera de vida y luego pensar dónde poner la bala es mucho, no cierra. Otra cosa que trae mucha tela para cortar y que efectivamente ya lo denunciamos la semana pasada es la intención de desalojar a los campesinos residentes en Marina Cue. ¿Son las ONG que se referencian en la USAID? ¿Es la familia Riquelme? ¿Son los narcosojeros brasileros? ¿La secta Moon? ¿O todos ellos para cada uno sacar su tajada? Hay, según un comentario que se repite, un empresario verdulero muy fuerte que cubre dos o tres departamentos que está muy interesado en esa operación. Es una vergüenza mayúscula que quienes hicieron el aguante mientras estuvo vivo el país Oliva hoy se dediquen a volver en su palabra y tratar de desvencijar lo que tanto ayudó a preservar. La tierra es de los labriegos, no de las ONGs, ni de las empresas, y menos de las sectas pseudo-cristianas que vienen a operar sobre terrenos ajenos y confiscar la tierra que produce alimento para las familias residentes y para el mercado o los mercados zonales. Y en el caso del empresario verdulero lo mismo. Puede concertar acuerdos con los labriegos de ganancia mutua, no tratar de quedarse con la tierra. Convengamos que, a veces, pasan cosas que habitualmente la gente de trabajo no lo piensa por allí ni de casualidad, pero pasan. sobre todo en estas épocas tan revueltas. Por ello es que, para que no queden dudas sobre las prioridades, las tierras son para los que meten las manos en ellas y no las máquinas más modernas, ni siquiera las máquinas más modernas pueden reemplazar a la economía familiar y su cuidado de la tierra. Debemos cuidar a estas poblaciones para que no se conviertan en un desierto verde y los campos luzcan pletóricos de vida y simientes. Refrendamos cualquier defensa de la propiedad de la tierra en manos de los labriegos y de la arquitectura básica familiar de producción, que garantizan al máximo la pureza de la comida que ponemos en la mesa de cada familia de las ciudades. Debemos acompañarlos y al mismo tiempo generar movimientos de vecinas y vecinos que alienten la puesta en práctica de las huertas familiares por familia y en comunidad. Defender Marina Cue es la defensa de la producción familiar, es la defensa de la tierra sin agrotóxicos. No sé, tal vez me parece a mí, pero se siente ahora en el aire un poquito más diáfano, un poquito más ligero, se respira mejor, va. Desde el 9 de abril, alguna porquería terminó de pudrirse y se le tapó para que termine su inútil vida de descomposición en otros ámbitos. Estos seres que cuando nacen ya se empiezan a pudrir. Carne de orca, se le dice al que aparenta tener vida, pero viene con la pudrición en pleno desarrollo. Respiremos hondo, ahora se puede un poco más. Tal vez esta diafanidad permita que a los cerebros de los responsables de la sanidad de Itapúa y al director del Hospital Regional de Encarnación les entre un poco de aire fresco y puro en el cerebro y puedan escuchar con el corazón y no con el bolsillo al responsable médico los fines de semana. Porque es una contradicción en sí misma hablar de que todo está bien y los fines de semana se tengan que hacer las operaciones en sentido figurado porque faltan los insumos básicos. ¿Cuánto dinero pidieron como deuda pública? ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde están las cuentas? En el tema sanitario, todos los responsables deben informar detenidamente sobre sus gestiones y si hubo, que los hubo y los hay, impedimentos mafiosos, deben declararlos porque el que calla otorga. Y no estaremos dispuestos siempre a dejar para más adelante lo que podemos resolver hoy. No tiren tanto de la cuerda, como los diputados y senadores con el tema del combustible. ¿Cómo es eso de que Ayana, el badulaque que dirige una cámara del Congreso, puede retirar el combustible de Petropar y pagarlo una vez que lo vendió? ¿Cómo puede ser que ahora que derogaron los subsidios para los emblemas privados y también para Petropar, que no tendría que haber sido, pero bueno, los diputados vuelven a tener su cupo de privilegios? Después hablan, se llenan la boca con los subsidios a los privados, pero se olvidan convenientemente de que si tienen un negocio, tienen que correr como cualquier otro con los riesgos que conlleva cada actividad, y en este caso de los combustibles. Tienen todo, todo en la mano para resolver. El problema es si quieren, o tal vez si pueden, si les da el morro, la cabeza, para pensar a favor de las mayorías, aunque sea un poco. Porque si las mayorías empezamos a coordinar nuestras protestas, ustedes tienen poco hilo en el carretel. Lo mismo va para jueces y fiscales que se ensañan con los indígenas y las familias campesinas u obreras sin techo en las ciudades o aldeas. En el caso de Alto Paraná, donde la lideresa de la comunidad Caapotú, señora Marta Díaz, tiene los títulos de propiedad y en el marco de desconocer todo lo actuado en el marco de las leyes de la República, lo han desalojado de su tierra en dos oportunidades, pasando por encima de una cautelar para que un mal parido brasilero negrero pueda ocupar esas tierras y plantar soja. Se venden por porotitos, pero la han llevado a la señora Marta Díaz por ocupar sus tierras nuevamente y los han desalojado con la participación del exministro Badulaque Giusso. Son demasiados los tirones bruscos a las cuerdas de la paciencia popular. No vaya a ser que se corten. Encima vemos que se pasan de roscas en el Academil, que no es que no se pueda endurecer el cuerpo y el carácter, pero hay límites, y cuando se pasan los límites es cuando entramos en crisis. A mí nunca, por ejemplo, me molestó que mi abuelo, que estuvo en la Guerra del Chaco y fue director de la escuela militar, me diera locro con dulce de leche cuando era chico, porque decía que para un soldado en la guerra no se podía comer el postre. Y luego otras cosas que me iban endureciendo a futuro. Pero hay límites que no se pueden pasar porque rompen la cadena de mandos y la conexión entre el suboficial, que es la columna vertebral de toda Fuerza Armada, con el soldado. Esperemos que cada uno se haga cargo de la parte que le corresponde y se dejen tratar de mariquitas a los cadetes y soldados, volviendo a los dramas que hacen crujir de rabia a las mayorías. Seguimos aceptando que los vecinos del norte nos sigan deforestando con todo lo que pueden. Tranquilo, pa. Las lluvias son tormentones que producen daños cada vez mayores y que el pueblo en general, inclusive los de ingresos medios a altos, no pueden solventar, y la bola se hace cada vez más grande. Como todo tiene que ver con todo, no podemos seguir en el tiempo juntando daños y que los pague la generación que viene. Y ahora que se abrió el circo electoral, vemos a los payasos de siempre y algunos nuevos que quieren hacer su negocio pero sin tocar lo fundamental, la tierra para la función social, que si queremos salir del atraso debemos modificar y apuntalar así a los sectores productivos más rentables en el tiempo, los que hacen crecer el conocimiento y la capacidad técnica de los asalariados. En el tema ganadero son los cabañeros los puntales, luego el desarrollo intensivo de la producción familiar y en las industrias agrotécnicas asociadas para generar una industrialización liviana y mediana que nos fortifique. Se le pide mucho a la ANDE, pero los dardos principales deben ir a Hacienda, porque los entes estatales fundamentales están siendo saqueados por Hacienda para no cobrar esta a los ojeros el 26 al 35% de tributos como corresponde, como tampoco el que más tiene más paga, no pagan un carajo. La ANDE, Copaco y las otras empresas de servicios esenciales no pueden hacer uso de sus recursos genuinos porque es Hacienda la que decide, sin conocimientos, lo que va a tener cada uno para sus gastos. Más que sin conocimientos es que juegan para el otro lado, no juegan para el Estado, no juegan para la gente. En el caso de la ANDE, por ejemplo, les devuelven el 20% de lo que necesitan para poder ampliar el parque eléctrico. De esa manera, aviesamente, con total descaro, Hacienda deja a la ANDE sin recursos para ir más allá del momento. Y la ANDE tiene que ampliar la cobertura a todo el país para antes de que se trate o firme el nuevo acuerdo en el 2023, para así tener la posibilidad de utilizar todos nuestros recursos y o vender lo que sobra de la energía generada a quienes se nos ocurra y al precio internacional, y no seguir aceptando subsidiar a la economía brasilera como hasta ahora. Repetimos entonces, no es la ANDE la responsable, es Hacienda y el presidente de la República los responsables de que la ANDE no pueda ampliar el parque energético y tender las líneas necesarias para la electrificación efectiva del país. Con ello también perjudica a Copaco, ESAP, etc. Ni hablar de la empresa fantasma de ferrocarriles Paraguay, FEPASA, donde se cobra y no se trabaja. Lo digo por los funcionarios directivos. Las movilizaciones en nuestro país empiezan a ser como la lluvia en tierra sedienta, cada vez con más gentes y con más bronca. Los combustibles tienen que bajar a un básico de 6.000 guaraníes y nada de cupo de combustibles, ya que están en plena derogación de leyes y resoluciones, la 142, que es la más sentida por campesinos indígenas, debe ser derogada ya. Muy buenas noches, yo soy el doctor Raúl Ramírez, médico especialista en traumatología y ortopedia. Trabajo como jefe de guardia del Hospital Regional Encarnación. Viene noche, sábado noche a domingo noche. Y vengo a denunciar algo vergonzoso. Vengo a denunciar una cosa que para todos los personales de Blanco Ñan de Motín, que nuestros propios colegas nos estén persiguiendo porque denunciamos que falta insumos en los hospitales. Y procedo a relatarles lo sucedido. Yo en el Hospital Regional de Encarnación, estoy jefe de guardia, como le dije, los fines de semana, y llega un paciente un domingo, que voy a omitir el nombre del paciente, con una lesión importantísima del pie, con sangrado importante. Le digo yo a mi residente y le digo yo a mis enfermeras, por favor que me preparen el paciente y que me metan a quirófano, que vamos a entrar a operarle al pobre prójimo. Tal es la sorpresa mía que entro en quirófano y me dice la enfermera que no contamos con los insumos básicos. Hospital Regional departamental, cabecera departamental, dolor de coy guante, dolor de coy yeso, dolor de coy venda, dolor de coy algodón laminado. Y me dice la enfermera, doctor, al paciente se le pide, vaya a de hospital regional, a las cosas básicas en Nayaré como hay. Entonces yo hago lo que tengo que hacer en ese momento, grave, agarro y le digo al paciente que por favor me espere un momento. Saco mi celular y filmo la situación, siempre protegiendo el pudor, la imagen y el buen nombre del paciente. Filmo la situación, la vergonzosa situación, y le envío personalmente y únicamente al director del hospital regional para que él se entere de lo calamitoso que está el hospital. Me sorprende de sobremanera que el doctor, al enterarse de esa situación, lo primero que hace es agredirme, a decirme por qué estoy filmando, qué estoy ganando yo filmando. Y pasó a un segundo plano el pobre paciente que estaba tirado en la cama de quirófano, esperando ser operado, que no tenía los insumos básicos para someterle. Y es un paciente de escasos recursos, como son la gran mayoría de nuestros pacientes, y sobengolañan de gente lastimosamente. Y él no tenía la alternativa de irse a un hospital privado para gastar 500 millones. El director olvidó ese pequeño detalle, yo no sé por qué, y procedió a agredirme, a amenazarme, a decirme de que la guardia de fin de semana está ya lo creando problemas, ya tuvo bastantes denuncias de funcionarios y no de pacientes, porque creo mucho problema y me plagueo mucho por la falta de insumos. Que eso tiene que hacer todo ciudadano. Si falta insumos y el hospital debe de proveer, es nuestra obligación denunciar eso. Es claro. Como ya se imaginarán, la conversación con el señor director no terminó de buena manera, pero creo que funcionó porque de repente empezó a aparecer insumos mágicamente. Apareció guante, apareció un poco de yeso, apareció venda. Se pudo realizar la cirugía, le lavamos al paciente, pasó a la sala. Terminó mi guardia, me entero 2 días después que yo fui denunciado por un caso de violación a la intimidad del paciente. Me voy a, por favor, que me aclaren qué es lo que está pasando, que si eso es cierto. Me acerco al hospital, a la parte administrativa, y me dicen que sí, correctamente, yo fui denunciado. Pregunto por quién, si el paciente se enojó, qué es lo que pasó. Me dicen que no, que solamente haga mi descargo y que con eso basta. Gracias a Dios fui asesorado por mi abogado, me dijeron que no. ¿Quién está denunciando? ¿Por qué te está denunciando? ¿Y exactamente qué dice su denuncia? Tal es así que tuvimos que acudir a la 7ª Región Sanitaria, donde nos enteramos que el director del hospital regional me acusa a mí, porque yo filmé la situación en quirófano, y le pide a la directora de la 7ª que me sancione por tal hecho. La directora de la 7ª Región Sanitaria, en vez de decirme: doctor Ramírez, necesito tu descargo para que me digas qué pasó, por favor, si es cierto lo que dice fulano, o es cierto lo que dice mengano. No como la Santa Inquisición, que escucha una campana y ya le ahorca. No, pero ¿sabe qué hizo la directora de la 7ª? Hace un manuscrito, exactamente en la parte inferior, a la parte izquierda, puño y letra de la directora de la 7ª pidiendo sanción. Favor, aplicar sanción. Eso, señor, se llama coacción grave. Le dice a su alterno, a la asesoría jurídica, que me castigue, porque soy un doctor que crea problemas, porque soy un doctor que se plaguea, porque falta insumos, porque el paciente moriahu no recibe la atención que se supone, dice en la prensa. Porque en la prensa dice que el hospital está bien. En la prensa dice que tenemos insumos, que tenemos yeso, que tenemos venda. Tiende a hacer inauguración cada rato. Cada rato salen en la tele y se abrazan todos y hacen brindis. Pero la gente en Buriajú se muere en el hospital. La gente en Buriajú viene y si no tiene para comprar hilo, si no tiene para comprar guante, oma no bebe, jubeja, oma no de la villa. ¿Cuál es su pecado? Buriajú, ese es su pecado. ¿Cuál es mi pecado? Pondré en evidencia esa situación. Yo les respeto, yo soy un hombre respetuoso de las leyes. Mi gente son abogados, mi hermano, mis padres. Yo respeto las leyes, ellos siempre me inculcaron respetar, desde el hombre que limpia hasta el ministro de salud que está allá arriba. Pero cuando una persona es corrupta, cuando una persona actúa de mala fe y quiere perjudicar al otro, es tu responsabilidad como testigo denunciar esa situación. Y yo no me voy a callar. Yo no tengo la edad para ensuciarme con semejantes basuras. Entonces, es exactamente lo que yo le digo posteriormente a la directora de la 7ª Región Sanitaria, que me llama a recriminarme el por qué yo estaba plagueándome. Y yo le dije en la cara, de hecho, perdón, le dije por teléfono: doctora, usted le negó, de hecho, se olvidó de un derecho constitucional del paciente a tener una salud digna. Pasó por un segundo plano eso para usted, porque usted lo primero que hace es atacar al mensajero, a ese doctor hincha pelota molestoso que está poniendo en evidencia esta situación. Y que no es una situación aislada. La prensa cada rato pone en cada sucursal del Ministerio de Salud la falta de insumos, la carencia de personales, ¿entendés? La atención paupérrima que tiene nuestra gente. Esto es una denuncia de día a día. Y lo correcto no es perseguirle al personal que está denunciando. Lo correcto es buscar el problema y solucionar. Porque nuestra gente se muere. Nuestra gente no tiene atención si no paga. Por eso yo le digo, por favor, a nuestras autoridades. Porque esta clase de gente son una vergüenza para Itapúa. Son una vergüenza para Encarnación. Son una vergüenza para todo ciudadano paraguayo de bien. Y son una extremadamente enorme vergüenza para los personales de blanco, que siempre luchamos por trabajar en condiciones dignas y por ofrecerle al paciente una salud que siempre se predicó y que siempre fue el discurso. Entonces, repito, estas dos personas son una vergüenza para Encarnación, son una vergüenza para Itapúa. Y son una vergüenza para todo ciudadano paraguayo de bien. Eu ya puse en el gobierno. Jamba, ella ya frena taco entrega. Marito Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, o plantea o adelanta jamba pueda en las negociaciones de Itaipuco 2021 Fema Boicatu. Antes de las elecciones generales de Brasil el año que viene, antes de las internas partidarias, a cambio de gobierno ñanderetame en el 2023. Upe varigue pupe, gobierno mantene ginapetein doble agenda en el tema de Itaipú. Ñande distrae jamás la atención con Aipo PTI agenda pública, mientras intenta un botume sabupe y negocio para unos pocos, o huerajao tenón debe PTI agenda oculta. Hoy cocuri PTI sarambi o escándalo del acta bilateral, gobierno o constituícuri el equipo negociador y cuatro grupos de trabajo pe diciembre 2019 pe. A mayo del 2020 pe o huerecopama era curijicue y PTI propuesta lista. Sin embargo, va ya poco equipo. Solo se presentó este año tras la movilización de la ciudadanía contra la designación de Federico González en Itaipú, pero participa curi de la entrega en el acta bilateral. Oye, pillámano la Oyapo a Jicuey. Gobierno hubo planteado la supuesta participación de la ciudadanía, pero va ella. Peágina solamente para opinar, no para decidir dentro de la negociación. Pero pea otro yaputo y chava. Peañan de distraer aguante, porque mientras con gobierno o huerajá adelante, pero tenía agenda oculta, o me negocia Brasil de mesa UPE, o entrega jamá ñan de energía a cambio de unas migajas. Oye, ya pues agüeya con el acuerdo Cartes Macri en Yacineta. Peañan la estrategia de mantener el statu quo, todo como está, beneficiando a lo mismo de siempre. La agenda oculta del gobierno orecó tres puntos principales ya entendé por la intereíbana. Uno, era privatizar la energía para el bolsillo de unos pocos. O sea, chupecuera guanante. Oye, crea curi aipo mercado eléctrico a través de nuevas leyes o apuntaba a concesionar a empresas amigas la comercialización privada de la energía, a ver, y la construcción pues ajuda a represas o beneficiar a una, solo a un pequeño grupo. Como ya oye, apoma y curi con Leros, la empresa de Bolsonaro. Upeana gobierno paraguayo o avanzar en desfinanciar la ANDE. Va ella apoya popea o postergar las obras de infraestructura necesarias. O representa PTI paquete de leyes privatistas que se encuentran en el Congreso Nacional. Peajeras inhala la ley de la industria eléctrica, de las energías renovables y de la CONEDI. 2. Deudas Puajú a bonos de Itaipú. Oñeme bonos desde Itaipú a oñe generar nuevas deudas con bancos extranjeros. A la pueblo paraguayo a brasileño lleguemos a terminar o subsidiar nuevamente capital financiero en vez de o invertir en la gente y en su desarrollo. Pero codía PVP a Oyoyocó mediante la reacción de la ciudadanía. Por ejemplo, frente a la propuesta estronista Conrado Papalar Oyapohagüeya, presentada por el anterior ministro de Hacienda al Brasil. Pero a Niki Yandesanambiti, Peika Tuitio y Cojina. 3. Itaipú para oxigenar a los grupos de poder. Ojeca oñe destinar fondos Yarecoa, Tenanda, Inaba, Yareco y Taipupe a minimizar la crisis económica de los grupos de poder e incluso para el pago de la deuda externa del país. En vez de oñe destinar coa fondo al desarrollo y a la gente, oñe beneficia a los mismos de siempre. Añande Yaputa llegó en el atraso y subsidiando los privilegios de los grupos que ni siquiera no pagáis impuestos. Coa punto oñe señalaba, Jainaja, hay decisiones importantes que están en juego con Itaipú. Andas a ey público, sino que yo ya pupa y teme esa upe. Y ahí me vara en alerta permanente upe vare. ABI oyes de Xaucape PTI rompecabezas o uva gina 2023 pe, donde el equipo negociador PTI parten de. Porque entero va o iba oñe junta con las acciones del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional y del mismo Consejo de Itaipú. Con rompecabezas y pupe hoy intereses y la agenda oculta de ellas de Yaymanoico. Y ahí me van en la alerta permanente ante la jugada Oyapobajicuey. Anilla Ati, en las distracciones, añadime preparados ya Yoko Hanwa los nuevos intentos de entrega de Itaipú. Allá recuperan de Paraguay en Baeva. Unión de Icatú, Itaipú ñando en Bae, ñamuesacá, ya cueque jaña ganarlo mitad. Coba con música, Emiliano R. Fernández. O describí va ella para caer en más Semana Santa. Perecoba y cuevide, peña care agua bendita. Verso pejendo unita, Pascua guaje oete. Peina maningo guaje, con ato y seite va ara. Hoy coja hueñan de tiara, vía cruz y peimaite. Palestina, el 9 de abril se cumplieron 74 años de la masacre sionista en la aldea palestina de Deir Yassin, donde vivían 600 personas pacíficas, laboriosas, cordiales, que habían recibido con amabilidad a las familias judías provenientes de Europa. Y ese día, tres organizaciones armadas sionistas, el Irgun, la Stern y el Haganá, de neto corte terrorista, con especialidades cada una en una forma de terrorismo contra personas sin armas y no beligerantes, lo mismo que hacen ahora desde el ejército israelí, la policía y los grupos de ultranacionalistas neonazis de los colonos, tan racistas, xenófobos y criminales como cualquier banda fascista. Los criminales sionistas sometieron a los habitantes de la población a crímenes horrendos, a todo tipo de vejámenes en una orgía de sangre, violaciones, saqueos y la destrucción de hasta la última casa. Palestina se hallaba bajo el mandato inglés desde que, al final de la Primera Guerra Mundial en 1918, le había ganado al ejército otomano turco como parte de un mandato que legalizaba su ocupación por parte de la Sociedad de Naciones en 1922. Aunque el mandato de los ingleses se terminó formalmente el 14 de mayo de 1948, ya meses antes venían ayudando a las fuerzas sionistas judías a capacitarse y prepararse para la ocupación de toda Palestina y sabotear la decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la partición en dos partes, una pequeña judía y la otra mayor para los palestinos, impidiendo de esa manera que los palestinos declarasen a un Estado palestino propio, y ellos así poder generar un Estado de Israel para los judíos nada más. Pero ya desde el principio querían a toda Palestina, y también a Jordania, a Líbano, a Siria e Irak y el desierto del Negev para controlar el río Nilo en Egipto, con el delirio que hoy continúa del Gran Israel. Los luego principales dirigentes de Israel fueron los más sanguinarios ejecutores de crímenes contra la humanidad, que han quedado impunes, de la misma manera que los perpetrados por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania en el Medio Oriente o en el Extremo Oriente o en el África o Latinoamérica. En cualquier lugar donde sus intereses entraran en colisión con los intereses de los pueblos dueños de los recursos naturales que sus empresas necesitaran. Esa misma prensa que durante décadas se hizo la desentendida con Yemen, Angola, el Congo Democrático o la República Democrática, la República del Congo, Sudán, Eritrea, Etiopía, Somalia, Sahara Occidental, Malí, Níger, Liberia, Nigeria, Camerún, Guinea y Guinea-Bissau, República Centroafricana, etc. Pero, como en Ucrania los refugiados son rubios y de ojos azules, entonces se enloquecen y si siempre mienten, ahora lo hacen aún más, pasando por encima de las redes sociales, tratando de que las masacres de los neonazis y los nazis de la Segunda Guerra Mundial, con cuyas huestes los sucesivos gobiernos norteamericanos han financiado generosamente antes de tener que ingresar a la Segunda Guerra Mundial para evitar que los bolcheviques se hagan con la mayoría de los gobiernos y ocuparan toda Alemania, además de ocupar el resto de Europa porque iban a sacarlos a todos. Fueron especialmente permisivos y les dieron inmunidad diplomática porque en Ucrania estaba la sede central de las SS nazis, no en Alemania, en Ucrania occidental. En definitiva, en casi todos los países del mundo existen estos grupos criminales sionistas y es parte del silencio y la complicidad de la comunidad internacional. El apartheid israelí es un cruel sistema de dominación contra la población palestina. Es un crimen de lesa humanidad. ¿Y qué es Israel? Es un estado tapón, una cuña del capitalismo imperialista occidental en Medio Oriente, una sociedad de ladrones, según afirman ellos mismos los propios israelíes. El mito fundacional de la entidad israelí, que pretenden ocultar de que ella nació sobre bases cimentadas en el robo, el saqueo, la ocupación mafiosa y el crimen de miles de palestinos, una política que demuestra la existencia de una sociedad de delincuentes. El sionismo, que actuó bajo el denominado Plan Dalet, este plan estaba concebido para generar las condiciones que permitieran la conquista del territorio palestino. La consigna que movía a la Haganá, embrión principal de la Fuerza Armada de Israel, era: ninguna colonia judía situada fuera de los límites del Estado sionista, definido por la resolución número 181 ONU 48, sería abandonada o evacuada, y la GANA hará todo lo que esté a su alcance para hostigar, atacar y destruir a toda aldea o pueblo palestino que se resista a abandonar el territorio. Así es como los pequeños grupos judíos diseminaron se diseminaron por multitud de lugares para luego aplicar el plan Dalet. Tras la proclamación de la entidad criminal en mayo de 1948, todo con ello se inició la Nakba, que es la diáspora palestina, en todas las aldeas palestinas entre Tel Aviv y Al-Quds o Jerusalén, incluyendo los barrios palestinos de Jerusalén que tenían que ser conquistados según este plan. El proyecto sionista de ocupación jamás consideró la posibilidad de un Estado palestino, apoyado por los norteamericanos y los ingleses y los franceses, con lo que desestima claramente la resolución 181 que les dio legitimidad para su Estado. En ningún momento fructificaron las posiciones moderadas dentro de la sociedad israelí para tender puentes con la población palestina. Se impusieron los segregacionistas y se aplicaron políticas terroristas hacia adentro y políticas de apertura hacia afuera, presentándose como la mayor democracia del Medio Oriente. La resolución 3379/75 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que mejor demuestra lo que es Israel, aprobada por 72 votos a favor, 35 en contra y 32 abstenciones, equiparó al sionismo con el racismo en general y con el apartheid sudafricano en particular, y llamó a su eliminación, entendiéndola como una forma de discriminación racial. ¿Quiénes se opusieron? Los Estados Unidos, Inglaterra y todos los grupos globalistas que hoy tratan de aplicar políticas de hambruna mundial y reducción drástica de la población mundial. Y son las principales apoyaturas de la Ucrania nazi fascista de Zelensky, donde los rusos, buscando otra cosa, se encontraron con varios miles de niños rusos, ucranianos, europeos y norteamericanos puestos en cajas jaula para su venta. Ya son más de 35.000 los niños recuperados. Uno de los lugares a los que lograron acceder, liquidar a los carceleros y recuperar a los niños, estaba a 200 metros de la casa presidencial, en Kiev. ¿No lo sabía Zelensky? Parece improbable. En ese momento había una tregua, que luego se rompió. Los rusos dejaron Kiev y se alejaron hacia las fronteras. Cabe aclarar algo. En la Alemania nazi, los judíos que se declaraban sionistas zafaban de los campos y las ejecuciones, y la agencia judía se movía buscando nuevos adeptos y tratando de llevarse a los que tenían especialidades técnicas, especialmente herreros. Como decía Eduardo Galeano, no hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca. Bueno, en el Sahara Occidental, en la República Árabe Saharaui Democrática, el Frente Polisario, que es el gobierno, a través de su buró permanente, calificó la posición del presidente del gobierno español de apoyo a las tesis expansionistas marroquíes, de afrenta a la legitimidad internacional y a los derechos legítimos del pueblo saharaui, consagrados en la Carta y resoluciones de las Naciones Unidas. El Frente Polisario saludó el abrumador apoyo y solidaridad de los pueblos españoles, sus fuerzas políticas, sindicales y de la sociedad civil que salieron a las calles, que insistieron en la responsabilidad jurídica, política y moral del Estado español hacia el pueblo saharaui, ya que esta fue hasta el 75, el 75 fue la provincia número 53 de España, y que no puede evadir de manera unilateral. En este sentido, advirtió que esta nueva traición al pueblo saharaui solo agrava la tensión e inestabilidad en toda la región. Por otra parte, el Frente Polisario anunció la suspensión de sus contactos con el actual gobierno español. México. Lo sucedido este domingo pasado en la acción revocatoria para el mandato de AMLO, como lo conocen al presidente López Obrador, que es el actual presidente de México y que ganara de manera contundente en los últimos comicios, aumentó el apoyo considerablemente, pasando de los 2/3 a un impresionante 91% de los votos que lo reafirmaron en el cargo. Como siempre, los miserables que saben de transfugueadas, que están metidos en todas, que han robado millones de dólares al Estado, pero nada de juego limpio, salieron a denunciar irregularidades. Ellos, justo ellos que siempre pusieron los votos de apuñados o cambiaban directamente las urnas. No se puede decir que no hubo alguna irregularidad, pero para los votos totales son intrascendentes, y en algunos distritos donde los caudillos están relacionados con las mafias. Tanto los del PAN como los del PRI son los únicos estados que están más endeudados a nivel internacional para México. AMLO recibió el mejor baño de pueblo que un político puede aspirar y en triunfo apoyó al presidente de Perú, Pedro Castillo, al que la ultraderecha, las izquierdas tilingas y los movimientos sociales que reciben plata en la embajada yanqui le han hecho trastrabillar a cada paso que quiso dar. Muy importante es el apoyo recibido por AMLO desde AMLO, mejor dicho, a Pedro Castillo, porque está hackeado de afuera y de adentro mismo. Argentina. ¿Cuándo la Argentina votó o su actual gobierno votó contra Rusia en las Naciones Unidas, pensó en todo lo que la Argentina dejaría de vender al pueblo ruso? ¿Pensó su canciller, al que por suerte le dieron un parate muy fuerte en su zona electoral, ya que le dejan hacer cualquier cosa con la política exterior, en las miles de toneladas que ya no tendrán salida de peras, manzanas, limones, uvas, un quinto de los quesos, el 20% de las carnes exportadas, el 12% de la pesca, más el 85% de la manteca que produce Córdoba, que se va a Rusia? ¿Será que es más importante acompañar a la decadente Yanquilandia que asegurar los ingresos de los productores argentinos? Ahora están jodidos, porque los amarillos no le vendían ni un limón a los Estados Unidos, que no abrieron ningún mercado nuevo a nivel internacional, pero son los primeros que gritan por las ventas perdidas. Joyita de canciller, no lo quieren ni en su barrio. Además ayudan, en este caso con los dos, el gobierno y la oposición amarilla, a los principales competidores en el área de la Argentina, Brasil. ¿Cómo? Privatizó el río Paraná, por donde tienen salida rápida los productos del sur brasileño, y se puso como puerta de entrada y salida al puerto de Montevideo en detrimento de los puertos argentinos. Esta real pifiada diplomática con consenso parlamentario nos muestra que más allá de los discursos hay un pequeño porcentaje de diputados y senadores oficialistas que votan a conciencia y en consecuencia de las propuestas que los votantes aceptaron para que estén allí, y el resto privilegia sus intereses relacionados con las empresas multinacionales y la embajada norteamericana. Además, están pasando cosas a las cuales las de las supuestas intenciones no pasan. Se reprime salvajemente a los actores y actrices que piden que se tenga en cuenta el cine nacional, el teatro y los documentales, y lugares físicos que han sido privatizados en detrimento de la cultura popular argentina y latinoamericana. Los actos contra la dignidad humana se notan no solo en una policía que mantiene en muchos aspectos los manuales de la dictadura, 3 décadas después, sino también crecientemente en los medios más populares, donde la ideología fascista se manifiesta de varios modos, en los territorios indígenas a los cuales cualquier pelafustán quiere sacar sus legítimas tierras que los invasores les dejaron, y no solo en el sur, o en el norte a los huichi, a los toba, a los pilagá, a los com, a todas las etnias. No se salva ninguna de los compradores de buena fe como Ginóbili en la Patagonia, entre otros, o el chaqueño en Palavecino, en el norte, otro que bien baila. Si lo sabían que eran tierras indígenas, no son inocentes, tampoco fueron estafados. O por ejemplo, en las barriadas populares, donde sigue siendo delito ser joven, en la provincia de Buenos Aires hay una reiterada agresión para un gobierno que a los trancos va haciendo sus políticas sociales, en una provincia devastada por la acción de los conservadores y los fascistas, pero donde se ven las convergencias es en un pueblo o toma como Los Hornos, cerca de La Plata, donde votaron a un fascista como Garro y le piden respuesta al gobernador, pero no al responsable directo de sus desgracias. Y los medios ayudando a la desinformación interesada. Se dan también agresiones de patotas neonazis en varios puntos. Es tiempo de reaccionar. En los juicios de lesa humanidad se constata la inercia del Ministerio de Justicia, que no se interesa por las prohibiciones a la televisación de los juicios para que la población pueda tomar nota del pasado y el presente. Y no hablemos de los salarios, porque ahí se pudre todo. La inmensa paciencia generada por la devastación que produjo Macri, Larreta y toda su tropa, y además de encima la pandemia, tienen sus tiempos. Queremos soluciones, queremos ver las soluciones, queremos respuestas serias, mirando al presidente y su canciller, más su ministro de Economía, queremos seguridad de que hay frenos antes del abismo. Bueno, nos estamos yendo, corridos por el tiempo que no para de correr. Felicidades por la Semana Santa a creyentes y no, que se toman vacaciones igual. Nos alegra enormemente que el productor solidario de aceite de cannabis, Edgar Martínez Acomán, haya conseguido por fin la libertad ambulatoria, luego de 5 años largos de pasar detenido en 2 cárceles y luego en su casa. Todo por ser solidario con gente muy empobrecida que sufría lo mismo que uno con plata. Como paciente canábico hizo una alegría muy grande, y como amigo de tan alta persona un alegro tenerlo de vuelta. Y reafirmamos nuestro deseo de una pronta paz internacional, el desarme mundial, basta de bases militares extranjeras y la vuelta de los soldados a sus bases de origen. En cuanto a Ucrania, queremos que se investigue a fondo 2 cosas. Los laboratorios clandestinos de donde salieron las pestes que sufrimos los últimos años, y el gravísimo tema de la trata de niñas y niños descubierta accidentalmente por el ejército ruso. Y por consiguiente, un Nuremberg para los criminales que asesinaron tanta gente y a los responsables económicos de la trata de personas.